Good evening, everyone. Thank you very much for putting this together and basically giving me this stage to share with you some of the testimonies. I think I will a bit less deal with, you know, all the big issues, proposals. You know, I'm here on behalf of Breaking the Silence, and our mandate is very simple. We're a group of soldiers who speak about our experience to go out against the occupation, military, ongoing military rule over the Palestinian people. That's where Breaking the Silence starts. That's where it ends. So that's what I'm going to try to stick for. Bien, buenas tardes, muchas gracias por organizar este acto y básicamente por darme la oportunidad de dirigirme desde este estrado. Me gustaría dejar aparte lo que son las cuestiones grandes para centrarme en lo que significa nuestra organización Romper el Silencio. Somos un grupo de soldados, un grupo de miembros del Ejército de Israel, que queremos dar testimonio del estado de la ocupación, de los procedimientos de la ocupación, y es básicamente a esto a lo que me voy a ceñir a lo largo de mi intervención. By the way, I would just say a few words about myself, maybe very little about Breaking the Silence, and I'll try to dig in into testimonies that we gathered from Operation Protective Edge last summer in Gaza. I would less go into the book because I think the book is here. Yeah, you can read it. We've heard some very interesting insights on the book. But I think in the spirit of the book, of trying to explain of how we, the Israeli army, control the Palestinians, what happened in Gaza last summer is something that we should note and remember. Por cierto, me gustaría decir antes algunas palabras respecto a mí mismo para luego ir más profundamente a lo que son, a lo que es nuestra experiencia, básicamente centrada en las experiencias de la operación Margen Protector el año pasado en Gaza. Pero no me voy a centrar tanto en los testimonios del libro, puesto que el libro está aquí, está a disposición de todos y se puede leer, sino al espíritu, a la explicación de cómo el ejército israelí procede en esa ocupación y en este tipo de operaciones. I've also chosen to speak about Protective Edge because this is basically the occasion. Yeah, we're almost a year after, and we just released a few weeks ago the new testimonies that we gathered from there. So, also following up the different reports that Amnesty issued on what happened last summer, I thought it would be interesting to contribute with the information that soldiers brought back from there. Por otro lado, si elijo centrarme en lo que supuso la operación Margen Protector, es porque esta es la ocasión, hace casi un año de esta operación. Precisamente hace unas semanas tuvimos ocasión de publicar un nuevo informe en el que se reunían más testimonios de varios soldados, que además se puede añadir algunos de los informes que aquí se han mencionado en el caso de Amnistía Internacional. So, just a few words about myself. My name is Yehuda Shaul. I'm 32 years old. I served in the IDF from March 2001 till March 2004, the typical 3 years. I was an infantry combat soldier and a commander. I ended my service as a company sergeant. A company is a group of around 120 soldiers. 2 years of my service were in the West Bank. We're talking about more or less the peak of the violence of the Second Intifada, 2002, 2003, that's when I was in the field. Bueno, para empezar entonces, como dije, me gustaría referirme a mí mismo. Mi nombre es Yehuda Shaul, tengo 38 años. Bueno, mi experiencia es la experiencia típica del ejército israelí. Yo serví los habituales 3 años entre marzo de 2001 y marzo de 2004. Era un soldado en una unidad de combate, en una unidad de comandos. Llegué al grado de sargento de compañía, lo que significa estar a cargo aproximadamente de unos 120 soldados. Y estuve en Cisjordania en los 2 años de lo que fue los 2 años, por lo que supuso el pico, el momento crucial de la segunda intifada en 2002-2003. Basically, since I'm out of the army in March 2004, I'm involved with Breaking the Silence. We're today a group of over 1,000 men and women, all of whom served in the occupied territories from the beginning of the second intifada in September 2000 to today. And basically what we do is 2 main things. We collect testimonies from soldiers, cross-check, verify, and publish. and we try to use our personal experience and the testimonies to try to educate mainly the Israeli public and do a lot of advocacy. Yeah, ultimately trying to force a public discussion about the moral price tag of maintaining a permanent occupation over our Palestinian neighbors. Bueno, básicamente como miembro de Breaking the Silence, de romper el silencio, nuestros objetivos han sido en lo esencial dos. Uno de ellos es el reunir testimonios. Formo parte de una organización de la que son miembros aproximadamente unas 200 personas, hombres y mujeres, que han sido miembros del ejército y que también han servido en los territorios ocupados. Como digo, el primer objetivo consiste en reunir esos testimonios, en comprobar su veracidad, en darles curso. Y por otro lado, nuestro segundo objetivo consiste en educar o en formar, bueno, básicamente al público israelí, pero no solamente, y sobre todo tratar de provocar un debate en la sociedad israelí, un debate acerca de cuál es la moralidad o la supuesta moralidad del propio ejército israelí. We are not a group of pacifists, don't get me wrong. We're just against the occupation. Yeah. One of the sentences that is being mentioned a lot in the media is a sentence that I really don't like, which is, Israel has a right to defend itself. I don't believe that Israel has a right to defend itself. I believe Israel has a duty to defend itself. Yeah? If our country doesn't defend us, so why do we have the country in a way? But we just don't believe that a permanent occupation over 4.5 million people is something that can be considered defensive. Yes. Bien, para aclararlo todo, nosotros no somos un grupo de pacifistas, no me malentiendan, estamos contra la ocupación, pero hay una frase que se dice habitualmente en los medios de comunicación israelíes, que es, Israel tiene derecho a defenderse. Yo no diría solamente que Israel tiene derecho a defenderse, Israel tiene el deber de defenderse, si no, ¿quién va a defender a Israel? Lo que sucede es que nosotros no entendemos que la ocupación sea ninguna clase de forma de defensa. Ocupar a una población de 4.5 millones de personas no tiene nada que ver con una defensa del Estado de Israel. And that's why the second the operation last summer ended, we started digging. Yeah, tried to approach soldiers and officers who serve there. We've interviewed almost 70 soldiers and officers from the Air Force, the Navy, ground troops. A quarter of them are officers, three majors. Yeah, so we believe we have quite an intimate understanding of what took place last summer. Mm-hmm. Bueno, en relación a la operación del verano pasado, en el momento en que terminó, comenzamos a recoger y a buscar testimonios de miembros de las Fuerzas Armadas. Recogimos aproximadamente unos 70, tanto de soldados como de oficiales. Es interesante hacer notar que había miembros de las Fuerzas Aéreas, de la Marina, de las tropas sobre el terreno, incluyendo a tres oficiales con grado de mayor, lo cual significa, bueno, un conocimiento bastante íntimo de lo sucedido en el curso de esa operación. What is clear when you put all the testimonies together is that the massive amount of civilian casualties last summer and the huge amount of destruction of civilian property, yeah, we're talking about around 18,000 apartments, is not a mistake. It's not an accident. Yeah, it's a direct result of how we chose to fight in Gaza. Lo que está claro, lo que ha quedado sobradamente claro, es que la escala masiva, tan voluminosa de destrucción y de destrucción referida al mundo civil, es decir, tanto la destrucción de, bueno, tanto las muertes de civiles como la destrucción de bienes de los civiles, no constituye en modo alguno un error. Cuando se piensa en que se destruyeron aproximadamente unas 18.000 viviendas, uno se da cuenta de que aquí hay un objetivo directo y no algo que ha sucedido por error. And that is basically shaped by two new doctrines that the Israeli military has adopted concerning to Gaza. So if I may, just a few minutes on these two doctrines, and then three, four different issues of the operation and how they are influenced, and I'll sum things up. It's not everything, it's not even close to what the testimonies show, but it's a good start, and I want to leave more time for a conversation. Sí. Bueno, por tanto, me gustaría hacer referencia a dos nuevas doctrinas en relación a Gaza, dos nuevas doctrinas, porque cuando uno investiga lo que significan estas doctrinas, al mismo tiempo añade las tres o cuatro definiciones que aparecen aquí, hay algo que se muestra. Creo que es un buen comienzo si le dedico algo de tiempo a esta situación. So, let's start with the two doctrines. The first one is what we call in the military zero risk to our troops. Now, this for itself, by the way, I don't think is a problem. As a combat soldier, when my country sends me to battle, I would want my country to do everything possible to protect me. The problem is with the second half of the sentence, which is zero risk to our troops at all cost, even at the expense of massive damage and casualties to civilians of the other side. Bueno, en primer lugar empezaremos con estas doctrinas de guerra. La primera es la que viene a anunciarse algo así como riesgo cero para nuestras tropas. En principio así enunciada yo no tendría ningún problema, puesto de lo que estamos hablando es del hecho de que los soldados, cuando mi país me envía a una situación de guerra como soldado de combate, está obligado a hacer todo lo posible para protegerme. Esto es perfectamente comprensible. El problema viene cuando uno se refiere a la segunda parte de la frase, que viene a ser riesgo cero para nuestras tropas a cualquier precio. Y comporte esto lo que comporte, es decir, aunque comporte una destrucción masiva, daños masivos a la población civil o daños masivos a los bienes de los civiles. The best way to try to take this abstract statement then to our life is to take one sentence, four words in Hebrew, that every IDF combat soldier is trained on. Yesh safek, en safek. When there is doubt, you have no doubt. Now, the way I was trained, the way usually soldiers are trained with it, is that when you're in a situation where you have doubt, you don't see clear the target, you're not sure what the rules of engagement are, you have no doubt, you don't pull the trigger. Because once you pull the trigger in someone, there is no way back. In Gaza, last summer, the same sentence was used exactly the opposite. You have doubt, you pull the trigger, because we prefer the mistakes to be at the expense of the other side. Bien, la mejor manera de concretar esto, que al fin y al cabo es una definición o en un enunciado abstracto, es resumirlo en una sentencia que todo soldado de las fuerzas de defensa israelíes conoce, que es algo así como Yeshafek y Shafek, que quiere decir cuando hay dudas, bueno, pues mantén la duda. Esto quiere decir que si estás en una situación equívoca, si estás en una situación en la que no ves claramente cuál es el objetivo, si hay algo que te impide disparar, no aprietes el gatillo. Lo curioso de la situación del año pasado es que la frase se invirtió. Es decir, si hay dudas, no tengas ninguna duda, aprieta el gatillo. Now, don't get me wrong, I'm not one of those who believe that IDF soldiers should commit suicide to protect innocent Palestinians. I just believe that between both extreme positions, there is a lot of room, and that's where the military should be, and we have chosen to be at the edge. Yeah, we have chosen the extreme. No se confundan en este caso. Yo entiendo, por otro lado, que es decir que hay un margen, que evidentemente el soldado tiene que hacer todo lo posible para protegerse, pero al mismo tiempo lo que es evidente es que hay mucho espacio en el cual existe una posibilidad de maniobrar, ¿no? Antes de que se apliquen lo que se llama rules of engagement, las reglas de compromiso. The second doctrine is what is more known as the Dahya doctrine. Dahya is a Shiite neighborhood in South Beirut that was bombed into ashes in the Second Lebanon War. And that's why the doctrine is named after the first time it was used. La segunda doctrina es lo que se llama la doctrina Dahya. Dahya es el nombre de un vecindario chiita en el sur del Líbano, en el que fue reducido a cenizas en la Segunda Guerra del Líbano por parte de Israel. It was developed facing the strategic situation Israel has with Hezbollah in Lebanon. Mm-hmm. Yeah, the idea is very simple. We're not anymore in this old school conventional wars where you do it once and for all, where it's very clear who won and who lost, where you eliminate the enemy, you take over the territory. We are in what the professionals call an asymmetrical war that is doomed to come back. So the strategic goal has changed from eliminating the enemy to buying more time between rounds of conflict. Bueno, esta doctrina se desarrolló evidentemente en la, como resultado de la experiencia con Hezbollah en el Líbano. Lo interesante es que ahora ya no seguimos la vieja escuela o la vieja doctrina militar, en la cual de lo que se trata es de avanzar, limpiar el terreno, eliminar al enemigo, ocupar la zona. Ahora estamos en una situación distinta, una situación de guerra asimétrica. Ahora esta no es la meta estratégica. La meta estratégica es algo así como comprar tiempo, ir comprando tiempo entre las fases distintas de conflicto, ¿no? Entre las fases sucesivas de conflicto. And what the doctrine kicks in and says that the problem is the rules of the game. The problem is international law. The idea of proportionality. Hezbollah fires a rocket, we bomb a building. They fire a rocket, we bomb a building, and it goes on and on and on. It doesn't stop. So what's the answer? The answer is the deliberate disproportionate response. The answer is to be the bully in the neighborhood that doesn't follow the rules. You pick my nose, I run over you with a tank. So you basically will think 20,000 times before you pick a fight again with me. Bueno, lo que la doctrina dice o en lo que la doctrina insiste todo el tiempo es que el problema estriba en las reglas del juego. El problema estriba en lo que son las normas internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que si Hezbollah dispara un cohete, nosotros destruimos el edificio. Bueno, así era más bien, es decir, bombardeamos el edificio. Pero ahora lo que utilizamos es una desproporción deliberada. La desproporción deliberada significa que si me tocas las narices, voy a pasar por encima de ti con un tanque. Y esto significa que te lo vas a pensar no una ni dos, sino 20.000 veces antes de atacarme. In one sentence, the Dahia doctrine argues for deliberate disproportionate destruction of civilian infrastructure and property to establish deterrence. En una palabra, lo que la doctrina Dahia viene a decir es que tenemos una destrucción deliberadamente desproporcionada de bienes y vidas civiles para establecer lo que sería la disuasión. And in a way, it's these two doctrines together that shape the way we fought in Gaza. I'll basically give four issues. I'll speak a bit about how you plan and execute the operation, the rules of engagement of the ground troops, the rules of engagement of the air force, and what you destroy and why, and then try to sum things up. Así que básicamente estas dos doctrinas son las que han configurado la manera de actuar del ejército israelí en la última operación en Gaza. Es decir, cómo se ha planeado y cómo se ha ejecutado, cuáles son lo que se llaman las reglas de compromiso en combate de la Fuerza Aérea, cuáles son las reglas de compromiso de las tropas sobre el terreno, que son las que vienen a dar cuenta de lo que se ha destruido, de cuáles son los objetivos, ¿no? So how do we fight? How this operation is designed? Zero risk to our troops, right? At all cost. That's why we use tactics and methods of war and not tactics and methods of operation. So, tactics and methods of war. Tactics and methods of war rather than an operation. Bueno, así que cómo hemos luchado, cómo se desarrolló la operación, recordemos que volvemos a esta idea de riesgo cero para nuestras tropas a todo coste, ¿no? Y por tanto, métodos absolutos de guerra y no los métodos correspondientes a otro tipo de operación. That means we're not going to send our soldiers, our infantry in, before we bomb the hell out of the place. As if we're in the middle of Sinai in 1973 in October facing the Egyptian army. The old school conventional war. The only problem is that Gaza is not in the middle of Sinai. Yeah, Gaza is one of the most densely populated areas in the world. So what do we do? Así que esto lo que significa básicamente es que no vamos a hacer lo habitual en las operaciones militares de enviar la infantería, sino que por el contrario reduciremos a escombros toda la zona y solo entonces entrarán las tropas de tierra. No estamos en una situación como por ejemplo la de la guerra de 1973 contra los egipcios, no estamos en una situación de la vieja doctrina. Lo único que sucede es que, claro, Gaza no es el Sinaí, no es el desierto del Sinaí. Gaza es una de las zonas más densamente pobladas del mundo. And the answer is this. We drop leaflets. Yeah? on the civilian neighborhoods. Before we go in, we break into radio transitions, we send SMSs, we ask civilians to leave. This is a copy, this is a photo of a leaflet that was dropped in Bet Lahia in the north of Gaza, basically giving the civilians a deadline by Sunday, 12 o'clock, yeah, you need to be out. The other side of the map would have, the other side of the leaflet is a map. Yeah, Bet Lahia in blue, and the arrow tells you to go to Jabalia. If you look, this is basically Bet Lahia, my marking on the map. Yeah, you see my the mouse, and Jabalia is this area. And the mindset of the IDF is, once we drop leaflets, we warn civilians to leave, the deadline has passed, the entire neighborhood is now an old school conventional battlefield, or what we call in the military, open for fire. Bueno, así que la respuesta a esto, o el modo de actuar, es que en primer lugar lo que hacemos es lanzamos octavillas, enviamos mensajes de radio, enviamos SMS, en el cual avisamos a los ciudadanos de que deben abandonar la zona. Como hemos podido ver, aquí hay una foto de una octavilla, donde, cuyo texto le dice a los ciudadanos de una zona del norte de Gaza, de Bet Lahia, que deben abandonar el territorio, deben dirigirse a otra zona, que es la zona de Jabalia. Se les da una hora límite, que son las 2 de la tarde de un domingo. Y una vez, ¿qué es lo que está en la mente del ejército israelí? Una vez que se han lanzado estas octavillas, una vez que se supone que todo el mundo conoce cuál es la hora límite, volvemos a las convenciones de la vieja escuela. Es decir, a partir de ahí, las operaciones convencionales de guerra pueden seguir de acuerdo con lo que se llama, es una zona abierta al fuego. That means that as preparation before our ground troops invade, the Air Force will bomb the place, artillery will bomb the place, mortars will bomb the place, and artillery, yeah, I'm probably sure that not many here in the room have military experience, but artillery by definition is an inaccurate, indiscriminate weapon. Mm-hmm. Bueno, eso significa, por tanto, que siguiendo la doctrina militar convencional, lo que se ha de hacer es preparar el terreno. Preparar el terreno significa que entran, antes de que llegue la infantería, tanto la fuerza aérea como la artillería bombardearán a placer el lugar. No creo que usted, muchos de ustedes tengan experiencia militar, pero como casi todo el mundo sabe, por definición, la fuerza artillera se caracteriza por ser inexacta en el alcance de sus objetivos y por ser indiscriminada. One artillery shell is 44 kilograms that explodes, kills people in a radius of 50 meters, injures people in a radius of 150 meters, yeah? Bueno, esto significa, por ejemplo, que un obús de artillería pesa aproximadamente unos 44 kilos y va a matar todo lo que encuentre en un radio de 15 metros y va a herir a las personas que se encuentren en un radio de 150. When you fire artillery, if you hit within 100 meters radius of your target, that's considered a perfect hit. Only if you miss more than 500 meters, you stop the shooting because something is wrong. Yeah, that's the definition of this weapon. Para entender cuál es la definición de este arma, hay que entender que el fuego de artillería si consigue acercarse a 100 metros de lo que se entiende como objetivo exacto, eso ha sido un alcance directo y un alcance perfecto. Solamente cuando se rebasan esos 100 metros se puede decir que no se ha alcanzado el objetivo. Now take this weapon into one of the most densely populated areas in the world, the Gaza Strip. 19,000 exploding artillery shells were fired into Gaza last summer. Mm-hmm. 19,000. Yeah. Bueno, para entender cuáles son los resultados de este enfoque militar en una de las zonas más densamente pobladas del mundo, o para darse cuenta, hay que recordar que se dispararon 19,000 obuses de artillería en la operación de Gaza el año pasado. And we can go on and on, yeah, but we don't have the time. So I want to jump for the rules of engagement, the ground troops, when they go into Gaza. Mm-hmm. They are basically told the same logic. We drop leaflets, we made phone calls, deadline has passed. The entire place is a combat zone. So the basic principles of IDF rules of engagement, that in order to shoot at someone, he needs to be armed, and show intentions to harm us are not valid. It's enough that he's there and you shoot. Por tanto, como vemos, las reglas de compromiso cambian. Se sigue la misma lógica de la que hemos hablado ahora, es decir, básicamente los soldados entienden que una vez que se han lanzado las octavillas, una vez que se ha dado una hora de límite, pasamos a una zona de combate convencional. Y aquí se aplican los principios básicos de los que hemos hablado. Es decir, no se trata ya de que tengas que disparar solamente en el caso de que veas a personas que están armadas y que tienen intención de causarte daño, sino que por el contrario se puede disparar a todo lo que se mueva, y esas son las reglas válidas. I'll just read you one, two examples of testimonies about the rules of engagement. A soldier from infantry, when he's asked about the rules of engagement, at the end of the day you exercise your judgment. The bottom line, they told us, if you see someone, shoot him. Para dar dos ejemplos de lo que son eso que se llaman reglas de compromisos, podríamos hablar en primer lugar de lo que se le preguntó a un soldado, que dice, bueno, a fin de cuentas estás a expensas de lo que es tu propia manera de enjuiciar la situación, pero básicamente la línea mínima es, si ves a alguien, disparas. Another soldier from infantry. Everything that is inside is a threat. The place needs to be sterile from human beings. If we don't see someone waving a white flag, yelling "I surrender" or something, so he's a threat, and it's okay to open fire at him. La experiencia de otro soldado, en este caso de infantería, dice, cuando estás dentro, cualquier cosa puede considerarse amenaza. Salvo que veamos a personas que agitan una bandera blanca o que gritan a pleno pulmón "me rindo", son objetivos a los que se les puede disparar. And I can go on and on with quotes from other dozens of soldiers, yeah? Basically in the same spirit. Yo podría seguir y seguir dando ejemplos de docenas y docenas de testimonios de soldados siguiendo básicamente el mismo espíritu de la norma. Airstrikes. Vamos ahora con los ataques aéreos. Yeah, we always have in mind this thing of airstrikes are very precise. Yeah, very specific targets. Precise missiles. Taking into consideration collateral damage based on serious intelligence, etc., etc. Normalmente cuando pensamos en los ataques aéreos estamos pensando en ataques que son precisos, que tienen blancos sumamente concretos, que tratan de evitar daños colaterales, que son el resultado de un trabajo de inteligencia previo. Yes, many of the strikes were like that, but also many of the strikes were different. Pues sí, muchos de esos ataques sí fueron así de concretos, pero hubo muchos otros que no tuvieron nada de precisos, ¿no? And in many cases, just like the rules of engagement of the ground troops were so permissive and insane, the rules of engagement of the Air Force were also very permissive. Y lo mismo que sucede con las reglas de compromiso de las tropas de tierra, en el caso de las fuerzas aéreas nos encontramos con reglas que eran sumamente permisivas y en algunos casos puramente enloquecidas, sobre todo permisivas. Sometimes you didn't have to have intelligence to strike. It was enough that you saw something that seemed to you as suspicious behavior. En algunos casos no necesitas ni siquiera información previa de inteligencia. En algunos casos simplemente el observar un comportamiento que podemos juzgar como sospechoso es suficiente para desencadenar el ataque. I'll give you an example. Y les daré un ejemplo. Two Palestinian women in the middle of the day near Rafah, here, yeah, down south in the Gaza Strip, 800-900 meters away from our troops. Now, Gaza altogether is 12 kilometers wide, yeah, in this area. So 800-900 meters away is quite far. Tomemos, por ejemplo, otro caso interesante. Dos mujeres palestinas en pleno día que se encuentran en Afa, en una zona del sur de la Franja de Gaza, a 800 metros de nuestras tropas. Y tengamos en cuenta que el total de la longitud total de la Franja de Gaza son 12 kilómetros, así que 800 metros no es precisamente cerca de nuestras tropas. But what two women are doing in the middle of the day between trees 800 meters from our troops? That's suspicious. The decision was to incriminate them for being scouts who collect intelligence for Hamas. No one knew who they are. There was no other supporting evidence. But they were bombed. Así que nos preguntamos, ¿y qué hacen estas dos mujeres palestinas en pleno día a 800 metros de nuestras tropas? Bueno, es evidente que esto es un comportamiento sospechoso, es evidente que son ojeadoras de Hamas, esta evidencia les incrimina, aunque no tengamos ninguna otra evidencia que pruebe ese compromiso, la situación está clara, así que las bombardeamos. Now, many strikes were also against structures and buildings, not only human targets. Hubo muchos ataques contra estructuras y edificios, no simplemente contra blancos humanos. And there were many reasons why houses were targeted. In some cases, there were pure military targets. Yeah, military intelligence marks them based on intelligence that there is rocket store there, and the title would be warehouses of ammunition. There is other targets that are marked as control and command centers. There's other targets that are marked as training facilities. But there's also many targets that are marked, are classified by the Israeli military intelligence as houses of militants. Pasemos, por ejemplo, a lo que son los ataques contra las viviendas. Los ataques contra las viviendas se definían, de acuerdo con muchas razones, generalmente esgrimidas por la inteligencia militar del ejército israelí, ¿no? Por ejemplo, se bombardean viviendas porque se piensa que son lugares en los que se almacenan cohetes, lo que se entiende con un almacén de munición, lugares que se entiende que son centros de mando de Hamas, lugares que son instalaciones de entrenamiento. Pero lo que sucede es que en un momento dado podemos llegar a unas informaciones de la inteligencia militar israelí que dice que estamos hablando de viviendas de militantes de Hamas. Now, what does that mean? That the owner of the apartment, the owner of the building, one guy who lives in one apartment in the building, yeah, is a militant of one of the groups in Gaza. And that's why the building is bombed. He is not approved for assassination. Don't get confused. His house is approved for destruction, and that's why we destroy the entire building. Yeah? The Dahya doctrine? Deliberate disproportionate response to create deterrence? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa decir que estos son casas de militantes? ¿Qué significa decir que el propietario de una vivienda es militante de algunas de las formaciones presentes en Gaza? Bueno, esto significa que hay una persona que vive, por ejemplo, en un bloque de apartamentos y esto es razón suficiente para que, juzgando que pertenece a uno de estos grupos, bombardearlo. De manera que se bombardea el conjunto del edificio, el edificio entero. Recordemos nuevamente lo que es la doctrina de Dahya. Se trata de infligir un daño deliberadamente desproporcionado para conseguir la disuasión. Now, it's not that we have intelligence that there is rockets in the building. Because if we had, the building would be classified as a warehouse of ammunition. It's not that we have intelligence that there is a command center now there. Because if we had, the title of the target will be different. The target is a house of a militant. More than 50% of the buildings that were targeted were because they were a house of militants. Bueno, recordemos, por tanto, que no estamos hablando de otra de las categorías establecidas por el ejército israelí. No estamos hablando, por ejemplo, de un lugar en el que se almacenan cohetes, puesto que en ese caso la clasificación militar sería la de depósito de munición. No estamos hablando de viviendas que están clasificadas como centros de mando, porque en ese caso pertenecería a otra definición que sería la de centros de mando. No. En este caso estamos hablando de casas o viviendas de militantes de determinadas organizaciones. Lo más interesante es entender que más del 50% de las viviendas destruidas en Gaza pertenecían a esta categoría. Now, the last issue I want to bring up is something that every soldier we spoke with brought up in the interview with him. And that is massive destruction of civilian property that had nothing to do with direct threat to the troops on the ground. Y la última cosa de la que quiero hablar es algo que ha salido en todas las entrevistas con los soldados entrevistados, ¿no? Algo que siempre que llamaba la atención y que siempre aparecía, que es la destrucción masiva de propiedad de los civiles, de bienes de los civiles, que no tenían ninguna relación con el conflicto o que no suponían ninguna amenaza para las fuerzas de defensa israelíes. Soldiers are telling us, we're staying in a Palestinian house, use it as a post for a day or two, three, and then we move to the next building. And these big Caterpillar bulldozers, the D9 bulldozers, come and take down the building. Now, it's not that there is a tunnel in the building. Tunnels destroy, I say, of course. But if there was a tunnel, soldiers would not stay there for 2-3 days. It's not that there was a booby trap. There was explosives in the building. Booby trap places destroy. But soldiers would not stay there for 2-3 days if there was explosives. Yeah? Again, the Dachia. Entire neighborhoods were leveled like this. Nuevamente recordemos lo que estamos diciendo. No se trata, lo que los soldados nos dicen es, si por ejemplo estamos en una vivienda a lo largo de 2 o 3 días, cuando desalojamos la vivienda inmediatamente llegan las excavadoras y la reducen a escombros, ¿no? Lo más importante es entender que no estamos hablando de una vivienda en la que por ejemplo haya un túnel. Si hubiera un túnel en esa vivienda, es evidente que esos soldados no habrían permanecido allí 2 o 3 días. No estamos hablando de una vivienda en la que hubiera una bomba trampa. Si hubiera una bomba trampa, el ejército no habría permanecido, sus soldados no habrían permanecido allí durante 2 o 3 días. No. Lo que sucede es que hemos ocupado una vivienda y en cuanto la desocupamos se destruye. Nuevamente es la doctrina Dachia. Now don't get me wrong. The IDF did not go into Gaza last summer to kill as many Palestinian civilians as possible. Far away from that. But sadly enough, we are also very, very far away from the official line. Y ahora no me malentiendan, no estoy diciendo que la Fuerza de Defensa israelí entrara en Gaza el verano pasado para matar todos los palestinos posibles. No se trata de eso. Lo que se trata es de entender en qué medida lo que sucedió está lejos de lo que es la línea oficial de justificación. What's the official line? We've done everything to avoid civilian casualties. That is just a blunt lie. Yeah? Anyone who uses the kind of weapons we used in a place like Gaza. Anyone who sends soldiers into Gaza with these kind of rules of engagement cannot say anymore that we've done everything to avoid civilian casualties. ¿Y cuál es la línea oficial? La línea oficial es la línea que dice que haremos todo lo que esté en nuestra mano para evitar la destrucción o la muerte de los civiles o la destrucción de sus bienes. Evidentemente esto es una absoluta falsedad, ¿no? La clase de armas que llevaban las tropas israelíes no son las armas que se utilizan precisamente para evitar todo daño posible a la población. Las reglas de compromiso que tienen los soldados israelíes al entrar en Gaza no se parecen a nada que garantice precisamente esa falta de destrucción o esa intención de librar a la población civil de la destrucción. Now the problem in Gaza in Protective Edge, yeah, is not a story of behavior of an individual soldier here or there. In every military there are soldiers who break the rules. The problem there was the rules themselves. Por tanto, el problema en Gaza no era un problema del comportamiento individual de los soldados o de varios casos, ¿no? El problema era que se trataba de romper las reglas, que la regla se basaba precisamente en esto. Because you framed the discussion within the perspective of IHL, of international humanitarian law, I'll say the last thing and then I'll shut up. Sí, porque si encuadramos la discusión dentro de lo que es la discusión de la ley internacional humanitaria, y esto es lo último de lo que voy a hablar y ya me callo. Within a framework of international law, the only way to describe these doctrines is basically what I would call a targeted assassination of international humanitarian law. Porque la verdad es que si tengo que encuadrar esta discusión en el marco, en el seno de lo que es la ley internacional humanitaria, la única manera de encuadrar o de encuadrar esta doctrina sería como un asesinato selectivo, un asesinato que toma como blanco específico la ley internacional humanitaria. Yeah, the basic principle of international law are violated up front. The idea of distinction between civilians and combatants. Yeah, the idea that because you drop leaflets and you give a deadline to civilians in a neighborhood, the entire neighborhood becomes a legitimate target for bombardment is insane. Porque lo que aquí se viola es precisamente la regla general, es decir, la idea de que en un conflicto existe una distinción nítida entre lo que es un combatiente y lo que es un civil. Cuando se destruye un vecindario entero, es evidentemente que resulta insostenible. We call it neighborhoods, yeah, Beit Hanun, Beit Laia, Sajaya, Huza. Maybe the names ring a bell from last summer. But Sajaya is a tiny neighborhood. About 100,000 civilians live there, yeah? A neighborhood. Pero claro, estamos hablando de vecindarios. Muchos de ellos les sonarán de los nombres Beit Hanun, Shalalia. Pero bueno, son vecindarios minúsculos. En algún caso, pues por ejemplo, uno de los vecindarios que he mencionado solo tiene unos 100,000 vecinos. Yeah, the idea that because you drop leaflets and you gave civilians a deadline, anyone who stays behind, not on our conscience, yeah, even if he's not armed, he's a legitimate target, is insane. Y esta doctrina es lo que resulta algo completamente enloquecido. La idea de pensar que porque se han lanzado octavillas, que porque se ha dado una hora límite para abandonar el vecindario, todo lo que suceda no va a pesar en nuestra conciencia, esto es simplemente una doctrina demente. Principle of proportionality. All the idea of the Dahya doctrine is disproportionate destruction. El principio de proporcionalidad, por ejemplo, toda la idea de la doctrina Dahya es deliberadamente desproporcionada. Anyway, I think I've went behind in what I said. I was a bit disproportionate. I'll end up here and thank you very much. And if there's any thoughts, bueno, tal vez toda esta información ha sido un poco desproporcionada, así que quiero agradeceros de nuevo vuestra atención. Muchas gracias.